muchas gracias a todos por haber venido. Bueno, a la vez que es algo impresionante, bueno, no hay palabras para describir lo que han hecho, es una música especial y ellos son músicos muy especiales también. Entonces, recuerdo de este maravilloso concierto, pues veréis el departamento de música, que es muy numeroso, somos dos. No se ponía de acuerdo a ver quién era más guapa que tenía que entrar al premio y como no nos poníamos de acuerdo, pues decidimos que lo entregara Giovanni, que es nuestro director. Así que os hacemos entrega de una escultura, Santos, que está hecha por un alumno de Bachillerato de Artes y bueno, pues un ramo hecho también por los alumnos de Garantía Social, que se lo damos a la diosa de jazz. Así que, thank you.